seguimos viendo pacientes que llegan a la emergencia donde muchas veces no hay un analgésico que colocarle y el paciente tiene que salir a comprarse, llámese un Voltaren, un Profení, porque no hay. A veces hay dipirona, pero no hay la mayoría de los veces. Igual que pacientes que llegan que hay que nebulizar, no tenemos la sustancia, llámese Verugual, ninguna de estas sustancias con la que generalmente esos pacientes se nebulizan. De un paciente que llegue al Hospital de los Magallanes, vamos a poner un tiroteo aquí, 5 pacientes con 5 tiros, crean que solamente se va a salvar uno. Porque allí se trabaja y ¿cómo se dice? La maniobra es que hay poquitos medicamentos para pocos pacientes. Entonces, el hospital no da para la gran cantidad de la población de Cádiz.